Bueno, esta canción se llama Que te vaya bien. Espero les guste. Donde estés, con quien estés, solo quiero que escuches. Escuches el viento que lleva mi mensaje. En él he escrito palabras mudas disfrazando mi tristeza en su silencio y puesto mis manos en su suave caricia. En el silencio de mi alma, escuchándome solo a mí, me doy cuenta que tú sigues muy dentro aquí, y me duele tanto. Quisiera poder despertarme un solo día y no pensar en ti. Así como tu recuerdo no me quiere dejar ir, y ruego a Dios porque no pases por lo que he pasado por ti. Y recuerdo tanto, quisiera que entiendas que lo que quiero es que te vaya bien, que encuentres tu camino, que te vaya bien si ya hay otro que ocupa el puesto mío, que te vaya bien, que seas muy feliz, que te vaya bien, no te preocupes por mí, que yo encontraré la forma, esa medicina loca que me ayude a olvidar, que me ayude a sonar. En las noches son tan frías sin tus manos sobre mí, y no sé si alguna vez lo dije, pero lo más hermoso que vi fue tu sonrisa al despertar. Cómo cambias tu forma cuando empiezas a amar, y por todo solo quiero que te vaya bien y que encuentres tu camino, que te vaya bien si otro ya ocupa el puesto mío, que te vaya bien y que seas muy feliz, que te vaya bien, no te preocupes por mí, que yo encontraré la forma, esta medicina loca que me ayude a olvidar y que me ayude a sanar. En que te vaya bien, que seas muy feliz, que te vaya bien, no te preocupes por mí, que yo encontraré la forma, esa medicina loca que me ayude a olvidar, que me ayude a olvidar. encuentres tu camino, que te vaya bien si hay otro que ocupe el puesto mío, que te vaya bien y que seas muy feliz. No te preocupes por mí, que yo encontraré la forma para vivir sin ti. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien.